sepulturero pongan cuidado a la cosa. Ayer yo le hice un entierro a una viuda caprichosa, que llegó con el marido a que yo se lo enterrara. De veras tan caprichosa que me pegué una encartada. Cuando se lo iba a enterrar, me dijo con desespero: antes de que me lo entierre, déjemelo ver primero. Y a la viuda yo le dije: vámonos pa' San Palestre. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Y a la viuda yo le dije: vámonos pa' San Palestre. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Báilelo allá en Cali, el Dar Ortega y Julio Cifuentes. Y ahí de los sabrosos, hombre. Uepa. Yo se lo enterré en Palmira y de allá me lo hizo sacar. Y me dijo: venga, mijo, entiérremelo en Melgar. En Melgar se lo enterré, pero allá no le gustó. Y me dijo: venga, negro, entiérremelo en Jericó. Se lo enterré en Jericó, pero no le gustó el clima. Y ahí mismo me fue diciendo: entiérremelo en el Tolima. Se lo enterré en el Tolima y fresca como una lechuga. Me lo hizo sacar y dijo: venga, entiérremelo en Buga. En Buga se lo enterré y yo ya estaba mareado. Y ahí mismo me fue diciendo: entiérremelo en Urrao. En Urrao ella me dijo: diga cuánto hay que pagarle, pero por favor le pido, entiérremelo en Manizales. Y a la viuda yo le dije: vámonos a San Palestre. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Y a la viuda yo le dije: vámonos a San Palestre. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Cosa tan dolorosa, sáquemelo otra vez. Decía la viuda llorando cuando yo se lo enterré. Sáquemelo ligerito, tranquilo, que yo le pago. Y entiérremelo en Cerrito, en Pereira o en Cartago. En Cartago yo le dije: ya no se lo entierro más. Y me dijo: que va, negro, entiérremelo en Bogotá. Se lo enterré en Bogotá y por el clima tan frío me lo hizo sacar y dijo: entiérremelo en el Quindío. En el Quindío le dije: ¿dónde va a ser pues el fin? Venga, entiérremelo a Cali y ahí vamos a Medellín. Llegamos a Medellín, yo no lo quise enterrar. Le dije: hasta luego, conga, y me tuve que volar. Y el eco le gritaba: ahí la dejo con el muerto. Yo no se lo entierro más.